Su amigo, ¿desde cuándo lo fuiste? ¿Tenías 11, 10 años al descubrir sus libros? Niño eras cuando un día, en el estante de los libros paternos, hallaste aquellos, abriste uno y las estampas tu atención fijaron. Las páginas a leer comenzaste, curioso de la historia así ilustrada. Y cruzaste el umbral de un mundo mágico, la otra realidad que está tras esta. Gabriel, Inés, Amaranta, Soledad, Salvador, Genara, con tantos personajes creados para siempre por su genio generoso y poderoso que otra España componen, entraron en tu vida para no salir de ella ya, sino contigo. Más vivos que las otras criaturas, junto a ti tan pálidas pasando, tu amor primero lo despertaron ellos. Héroes amados en un mundo heroico, la red de tu vivir entretejieron con la suya, aún más con la de aquellos tus hermanos, Miss Fly, Santorcaz, Tilín, Lord Grey, que insatisfecho siempre contemplabas existir en la busca de un imposible sueño vivo. En tu tierra y afuera de tu tierra siempre traían fielmente el encanto de España, en ellos no perdido, aunque en tu tierra misma no lo hallaras. El nombre allí leído de un lugar, de una calle, Portillo de Gilimón o Sal si puedes, provocaba en ti la nostalgia de la patria imposible, que no es de este mundo. El nombre de ciudad, de barrio o pueblo, por todo el español espacio soleado, Puerta de Tierra, Plaza de Santa Cruz, Los Arapiles, Cádiz, Toledo, Aranjuez, Gerona, dicho por él, siempre traía, conocido por ti el lugar o desconocido, una doble visión, imaginada y contemplada, ambas hermosas, ambas entrañables. Hoy, cuando a tu tierra ya no necesitas, aún en estos libros te es querida y necesaria, más real y entresoñada que la otra. No esa, mas aquella es hoy tu tierra, la que Galdós a conocer te diese como él tolerante de lealtad contraria, según la tradición generosa de Cervantes, heroica viviendo, heroica luchando por el futuro que era el suyo, no el siniestro pasado donde a la otra han vuelto. La real para ti no es esa España obscena y deprimente en la que regentea hoy la canalla, sino esta España viva y siempre noble que Galdós en sus libros ha creado. De aquella nos consuela y cura esta. Nos ha dejado anonadados con la lectura. Querido compañero Bernardo Ríos, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, buenas tardes. Y Ana y Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. ¿Tenías ganas de entrar así al zumba? Las ganas con la poesía son siempre unas ganas mayúsculas, enormes. Y sobre todo si entras con un poeta, yo creo que de los mejores que ha dado este país nunca. Don Luis Cernuda. Estamos ahora mismo comenzando en el curso 24-25 con nuestro suplemento, hemos querido llamarlo así, nuestro suplemento literario de la mano de Bernardo Río. Un suplemento literario que tiene reminiscencias sociales. Efectivamente, sí, porque además lo vamos a ir anclando a la realidad de la que habla, ¿no? A la realidad en la que se escribe. Que a fin de cuentas, bueno, vamos, incluso podríamos hasta establecer ciertos paralelismos, ¿no? De en qué momento, en qué circunstancias y en qué cosas podríamos hacer coincidir, ¿eh? La España de la que habla el poeta, ¿eh? De la España en la que nos encontramos. Y sobre todo la España de la que habla Pérez Galdós, con la España en la que nos encontramos, porque de lo que se trata hoy es de introducir una de las novelas de los episodios nacionales de Pérez Galdós. Es decir, Luis Cernuda habla en este fragmento que yo acabo de leer de uno de sus poemas grandiosos de su último libro, Desolación de la Quimera, que apareció publicado un año antes de su muerte. Él murió en 1963 en México, en el exilio, evidentemente. Desde que en el año 37 salió de aquí Cernuda, ya no volvió por estos lares. Y este poema está dividido en dos partes. Yo acabo de leer unas estrofas de la segunda parte. El poema se llama Díptico Español. Y habla precisamente de cómo él nació a los libros leyendo a Galdós, leyendo una edición para niños. Él lo dice ahí con unas estampas, en los años 80 del siglo XIX, si no recuerdo mal, creo que fue los años 80, la primera y segunda serie de los episodios nacionales se publicaron para niños con ilustraciones. Entonces eso es a lo que él se refiere. Y después, todas esos lugares y esos personajes que menciona son lugares y personajes no solo de los episodios, sino también de todas las novelas de Pérez Galdós. ¿Para qué? ¿Para qué hace eso Cernuda? Para hablar de España, para hablar de esa España que ahora regentea la canalla, como él dice directamente. En la primera parte del poema, del cual yo no he leído nada, él habla precisamente de algo que tiene que ver con la novela de la que vamos a hablar un poquito por encima hoy, que es El terror de 1824, de Pérez Galdós, de la segunda serie de los episodios nacionales. Él habla de cómo el pueblo español, allí en los años 20, directamente, de 1800, cuando Fernando VII regresa al poder absoluto, dice ese grito que todos conocemos de ¡vivan las cadenas! ¡Vivan las cadenas! Directamente es lo que el pueblo español admite de su rey recién venido, que acaba de terminar, que acaba de echar por tierra esos 3 años del trienio liberal, que fueron de 1820 a 1823, en que él acató la Constitución con la boca chica, pero que estuvo conspirando directamente para derrocarla. Y entonces, a finales de 1823, es cuando comienza lo que la historia ha llamado la década ominosa. La década ominosa que comienza precisamente con el ajusticiamiento del Riego, del emblema del liberalismo en ese momento. Ha acabado esa época de constitucionalismo. Él ha derogado todos los tribunales que había, ha derogado la Constitución de 1812, lo ha derogado absolutamente todo y empieza la década ominosa. Pero empieza con esto, con ese terror de 1824. Dentro de los episodios nacionales, he escogido este nada más que por una razón, porque son 200 años antes de que se acabara el año 2000. Estamos de aniversario. 2024 es un triste aniversario, es un triste recordatorio, pero es que la novela se llama así, El terror de 1824. Es una novela que se desarrolla muy brevemente en menos de un año, es decir, empieza en octubre de 1823 con ese ajusticiamiento de Riego y termina, pues, aproximadamente un año después con el ajusticiamiento del protagonista, un maestro ya medio ido, un maestro un poco quijotesco, al que se le permite decir de todo porque es liberal, porque todo el mundo entiende que está un poco loco y entonces él puede decir absolutamente de todo. Pero aquí está algo que ha venido sucediendo y que sigue sucediendo, es decir, no tenemos nada más que ver lo que hace un par de días ha sucedido en Siria, es decir, todo se puede relacionar. La gente de Siria sigue buscando a sus familiares perdidos, que probablemente estén muertos, que hayan sido torturados durante años y años y años, toda la época de la dinastía este de Assad, ¿no?, directamente. Y entonces en las cárceles estaban buscando, incluso vienen en los periódicos de ayer y de hoy, buscando incluso celdas ocultas a ver si encontraban muchas torturas, muchas muertes directamente, que es lo que se narra en esta novela. Se narra en El terror de 1824, que es también lo que sucedió aquí después de la Guerra Civil Española. Durante los, no digo los 40, pero sí los 20 siguientes años fueron de una represión totalmente bestial. Aquí aparece eso ya en 1824, ¿no? Pues venga, cuéntanos, a ver, darnos un poco de... Vamos a ver, Pérez Galdós, es verdad que todo, prácticamente todo lo que escribe está relacionado con España. Todo está relacionado con España. Los episodios nacionales son una serie de novelas, 46, porque son 5 series, 4 series de 10 novelas y después la última que él dejó inconclusa ya porque la acabó la última novela que lleva el nombre de Cánovas, que es no porque trate de Cánovas, sino porque trata del comienzo de la época de la Restauración, el turno de partidos entre los liberales y los conservadores, y entonces Cánovas era el prototipo de uno de los gobernantes precisamente que lo que hace es eso, ¿no? Entonces, él en esas 46 novelas lo que intenta es reflejar de una manera, cuidado, de una manera pedagógica, de una manera didáctica, la época que le ha tocado vivir en el siglo XIX. De hecho, las últimas novelas, lo que él cuenta en las últimas novelas, lo ha vivido. Esto es novela histórica, es decir, esto es novela histórica. ¿Novela histórica por qué? Porque Pérez Galdós recurre directamente a muchísimas fuentes de información, muchísimas fuentes de información que incluso, fijaos bien, para la primera novela que es la más famosa ahora mismo conocida, que es Trafalgar. Trafalgar aparece directamente en ediciones y más reediciones por todo tipo de editoriales, ¿no? Para la primera novela, incluso creo que se entrevistó con uno de los antiguos, es decir, ya estaba, digamos, chocheando, ya estaba en la vejez absoluta, uno de los antiguos soldados que luchó en aquella batalla, en Trafalgar. Él iba rastreando en los periódicos, en todo tipo de documentación, e incluso en los cuadros de Goya, en todo. Él recurría a todo, por lo tanto es una labor de documentación. Ahora, ¿qué es lo que hace? Pérez Galdós no quiere reflejar la historia. Quiere reflejar lo que, con un concepto que hizo fortuna, pero que es un concepto un poco después de Pérez Galdós, aunque coincide en el tiempo con él, de Unamuno. Unamuno habla de la intrahistoria. La intrahistoria es aquella en la cual los personajes del pueblo, los personajes normales y corrientes, las personas anónimas, son las que viven y las que sufren y las que protagonizan esa historia. Eso es lo que hace Pérez Galdós, porque Pérez Galdós es novelista. Pérez Galdós no es historiador, evidentemente. Ahora, que nosotros, Max Aub, otro escritor español que también admira mucho a Pérez Galdós, se basa precisamente en los episodios nacionales para componer su, digamos, también su gran saga de 4 o 5 novelas que se llamaron Los Campos, El Laberinto Mágico sobre la Guerra Civil Española. Y él dijo en una ocasión que si todas las crónicas históricas del siglo XIX desaparecieran, con leer los episodios nacionales sabríamos lo que había pasado en el siglo XIX. Con leer los episodios nacionales de Pérez Galdós. Puede ser, ¿no? Claro. Claro, pero Pérez Galdós lo que hace es transmitir eso a la gente, que la gente vea que lo que están viviendo son gentes como ellos, simplemente están viviendo esos referentes históricos, ¿no? Bien, entonces, como digo, El terror de 1824 es la séptima novela de la segunda serie. ¿Por qué lo divide en series, Bernardo? Porque él pretendía, digamos, acoger distintas etapas históricas. La primera serie, por ejemplo, es la Guerra de la Independencia. Y entonces él compone 10 novelas. Él se había metido en la cabeza hacer 10 novelas sobre una. La segunda serie abarca precisamente a Fernando VII. Todo el desarrollo de la vida empieza con la desaparición de su padre, Carlos IV, y todo eso, y termina también con la iniciación del reinado de Isabel II, que es la siguiente serie que viene, ¿no? Es relevante, Bernardo, sí. Es relevante la figura de Fernando VII, ¿no? Relevante para saber interpretar un poco de dónde viene y hasta dónde y a dónde conduce, ¿no? La historia del siglo XIX. La historia del siglo XIX, todos sabemos en España lo que es. Es una lucha entre liberalismo y conservadurismo. Directamente, absolutismo. En este caso, como he dicho antes, Fernando VII tiene varias etapas de reinado, el reino un momento, pero entran los franceses. Y esos franceses lo que hacen es poner a José I, a Pepe Botella, allí. Pero después del 14 al 20, este se va y él reina. Y después lo obligan precisamente a reinar bajo la Constitución de 1812, que es ese trienio liberal, pero él junto con otra gente va conspirando para derrocar esa Constitución y entonces viene la década ominosa. Es el absolutismo puro, es el absolutismo puro. A Fernando VII, Pérez Galdós no podía verlo. No creo que vaya no a dar... No creo que vaya a dar tiempo, pero aquí traía una descripción de Fernando VII que no aparece en esta novela, porque en esta novela no aparecen, en El terror de 1824 no aparecen los grandes personajes como protagonistas, sino que aparecen secundarios. simplemente, porque se centra en la historia del maestro de don Patricio Sarmiento, que era un exaltado liberal también, es decir, que había tenido su parte de culpa en, por ejemplo, aquí aparece en la relación con Sol, con Solita, con Sole o Solita, que es hija de un conservador, de un absolutista, oye. Y al cual en una novela anterior el Patricio Sarmiento le había negado el agua porque él, es decir, es injusto también, porque Galdós no compone personajes tipo, en algunas novelas del principio sí, pero después lo que hace es que todas las personas tenemos partes buenas, partes malas, estamos envueltos en un gris. Con nuestras contradicciones. Exactamente, ¿no? Esa contradicción, esa ambigüedad, esa complejidad la hace, es decir, lo realista, lo caricaturesco, todo eso. Entonces, aquí lo que se habla en esta novela precisamente es de cómo ese maestro está a favor de lo liberal y lo dice siempre porque todo el mundo entiende, como he dicho antes, que está medio loco, que está enajenado y por eso puede hablar, ¿no? Pero entonces nos metemos en cómo Pérez Galdós va contando lo que va sucediendo, cómo van deteniendo a todo el mundo, cómo van ahorcando, dando garrote vil con la horca, con los fusilamientos, condenando a galeras, expulsando. De hecho, hay un fragmento en la novela en el cual uno de los escribientes que está en la cárcel, que aparece descrita con tonos quevedesco y esperpento, de Valle Inclán, con esa negrura, va diciendo nombres y el superintendente directamente de la policía va diciendo ¡horca! Tal, fuera. El otro, a galeras, fuera. Por decir simplemente ¡viva la Constitución! A la horca, al otro. Es lo que va diciendo. Es decir, esa es la manera de juzgar. Eso es lo que aparece en la novela. Aparece todo eso. Aparecen las delaciones. Aparece como un tipo que se ha enamorado de la hija de un liberal que estaba preso, pero al que sacan porque él se va a casar, pero la hija lo rechaza, y entonces el tío, precisamente por ese rencor, lo que hace es delatar al padre y a la hija para que los encarcelen y los maten. Todos son historias de ese calibre con personajes que están metidos dentro de la gran historia de España. ¿Eso qué sucedió? Ese terror. Ese terror que aparece ahí. Eso que hemos tenido también en este país en la posguerra, ¿no? Claro, directamente. Por eso es la relevancia de Pérez Galdós. Es decir, Pérez Galdós fue una persona repudiada. De hecho, ha hecho muy, muy desgraciadamente gran fortuna el término que aparece, que está ahora puesta en Madrid, en Luces de Bohemia, de Valle Inclán. Uno de los personajes de Valle Inclán llama a Pérez Galdós don Benito el Garbancero. Es como si se matara al padre. Es decir, había unas nuevas generaciones, una nueva manera de entender la literatura, y entonces había que matar a quien estaba en el candelero, que era el señor Pérez Galdós. Lo matan. Y claro, a partir de ahí ha tenido muy mala fama en España. Umbral, Juan Benet, lo han criticado, han dicho que no sabía escribir. Incluso últimamente, el último ensayo que yo sepa que ha escrito Vargas Llosa sobre la literatura, la novelística de Pérez Galdós, tampoco lo pone demasiado bien. El franquismo tampoco lo acepta. ¿Por qué? Pues sencillamente porque él era anticlerical directamente, y lo único que admitía prácticamente es que había escrito unos episodios nacionales. Es decir, el calificativo nacional era lo único que lo salvaba. ¿No? Porque quedaba bien, claro, ¿no? Quedaba bien. Quedaba bien. Han sido digamos, críticos extranjeros, estadounidenses, anglosajones, etcétera, los que han ido revitalizando y los que han ido diciendo. Bueno, de tu casa vendrán los que te pondrán. Claro, directamente, ¿no? Bueno, Bernardo, tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema. ¿Sabes cuál es el problema, Ana, que tenemos con Bernardo? Que habría que hacer un monográfico. Sabe demasiado. Sabes demasiado de lo que habla. Y lo cuenta muy bien. Y además te vas de un lado a otro y te llevo viendo con el libro en la mano queriendo leer lo que... Y no da tiempo a leer. Y no va a dar tiempo. Entonces, no da tiempo. A mí me gustaría que, del mismo modo que nos has conmovido con la lectura de Luis Cernuda al comienzo de la sección... A mí me gustaría que termináramos por, no sé, ¿no? Leyendo algo del terror. ¿Qué quieres contarnos como punto lamentablemente final? Pues, para cerrar, si yo no me equivoco aquí, fijaos bien, no, si no me equivoco, voy a cerrar simplemente con algo que dice el Quijote, don Patricio Sarmiento, que está enajenado y que por eso se lo admiten, está delante. Ese es el maestro, ¿no? Ese es el maestro, el protagonista. Ah. El protagonista que viene de otras novelas, es decir, lo que hace Pérez Galdós. Estamos hablando del protagonista de la novela del terror de 1824. Del terror de 1824. Vale. Entonces él llega y delante de esos soldados absolutistas se pone a decir lo siguiente. ¡Oh, pasaron aquellos tiempos de gloria! Exclamó don Patricio con lágrimas en los ojos y declamando con cierto énfasis que no cuadraba mal a su hueca voz y alta figura. Todo ha caído, todo es desolación, muerte y ruinas. Aquellos adalides de la libertad que arrancaron a la madre España de las garras del despotismo. Aquellos fieros leones matritenses que con solo un resoplido de su augusta cólera desbarataron a la Guardia Real. ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hizo de la elocuencia que relampagueaba tronando en los cafés con luz y estruendo sorprendentes? ¿Qué se hizo de aquellas ideas de emancipación que inundaban de gozo nuestros corazones? Todo cayó, todo se desvaneció en tinieblas como lumbre extinguida por la corriente de las aguas. La oleada de fango frailesco ha venido arrasándolo todo. ¿Quién la detendrá volviéndola a su inmundo cauce? ¡Estamos perdidos! La patria muere ahogada en lodazal repugnante y fétido. Los que vimos sus días gloriosos, cuando al son de patrióticos himnos eran consagradas públicamente las ideas de libertad y nos hacíamos todos libres, todos igualmente soberanos, los recordamos como un sueño placentero que no volverá. Despertamos en la abyección y el peso y el resinar de nuestras cadenas nos indican que vivimos aún. Las iracundas patas del déspota nos pisotean y los frailes no... ¡Basta! Gritó una formidable voz interrumpiendo bruscamente al infeliz dómine. Te has pasado. ¿Qué nivel? No, te has pasado, digo. Esas palabras se admiten, pero ya llega un momento en que el soldado dice: ya está bien. Hasta aquí hemos llegado. Que tú estás loco y por eso te hemos permitido que digas todo eso. Pues creo la libertad ha desaparecido. Creo que vas a terminar hablando de mi madre, ¿no? O sea que... Como ese, yo. De verdad es que creo que hay que leer a Pérez Galdós. No los episodios nacionales, todo Pérez Galdós. Es muy entretenido, además, muy entretenido. Aprendes y es un deleite. Porque decían, no sabe escribir, no tiene estilo. ¿Cómo que no sabe escribir, no tiene estilo? Se inventó prácticamente el monólogo interior, la novela dialogada, el multiperspectivismo. Todo eso prácticamente aparece en muchas de sus novelas. O sea, que no sabe escribir. Lo que pasa es que había que matarlo. Claro. Somos nuevos y este es el viejo. Bueno, son los ciclos. Cuando conviene. Son los ciclos. Bueno, pues este ciclo lo vamos a acortar. Es verdad que ahora vienen vacaciones de Navidad, pero a la vuelta de Navidad estamos volviendo otra vez, ¿no? Me parece que nada más que la intensidad y la declamación, la capacidad que tiene Bernardo de transportarnos a ese espacio casi lúgubre, si me vas a encerrar, me vas a machacar, pues machácame con un motivo, que me voy a cagar la leche que te dieron, ¿no? Bueno, como tú digas. Oye, muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias. Muchas gracias porque además, fíjate que la historia termina siendo un ciclo, ¿no? Es como el salto de la ¿cómo es eso? De hecho, ese final del díptico español aparece en el encabezamiento de todas las novelas de Almudena Grande de su episodio de La Guerra Interminable. Esas dos últimas estrofas de Cernuda. Yo he leído más. Bueno, pues bien leído está, porque lo has leído muy bien, porque tú otra cosa no sabrás, pero desde luego de lectura sabes tres pueblos. Y a nosotros nos da mucho placer tenerte con nosotros aquí. Muy bien. Espero que lo hayáis disfrutado los que estáis al otro lado. Bernardo Río, nuestro suplemento literario del ¿Qué tal, cómo estamos? Muchas gracias y nos volvemos, ¿no?, a encontrar a la gracias vuelta de vosotros. Muchas gracias, Bernardo.